Clara. Planes en familia. Este fin de semana nos vamos de carnaval. El viernes en Alpederete comenzará con el pregón y espectáculo de magia a cargo del Gran Serrate. El sábado, a partir de las 5:30, el desfile y concurso de disfraces. En Guadarrama, el viernes por la mañana, en la Casa de la Cultura Alfonso III, hay talleres infantiles gratuitos para hacer tu disfraz con diferentes materiales. Y el sábado en el Área Medio Ambiental, el Gurugú, talleres de semilleros de plantas culinarias. En Muralzarzar, el viernes y lunes, al cine a las 5 los lunes y a las 7 Spiderman. En el Teatro del Centro Cultural, el sábado, taller de pintacaras, cuentacuentos, pasacalles y concursos de disfraces. El domingo, el musical Monster Rock. En el Teatro del Centro Cultural es gratuito. Recoge tu invitación.